De la gira rabiosa, esta columna ambiental. Así es, hoy me costó un poco elegir un tema. Dije, ¿qué cantidad de temas ambientales? ¿Cuántos problemas nos rodean? ¿Cuántos problemas queda y cuál elijo? Así que lo que traje es como un picadito, en algunos vamos a profundizar más. Pero bueno, vamos a ir recorriendo diferentes cosas que van pasando a lo largo y ancho de nuestro país. Para empezar, quería contarles, por ahí han escuchado, las medidas de fuerza que viene llevando adelante la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras de Subterráneos y Premetro, que hace un tiempo que vienen haciendo una medida de algunos paros, algunas huelgas o algunas conferencias también para contar un poco lo que vienen pasando. El trabajo en los subterráneos está determinado hace tiempo ya, como insalubre. Esto es una lucha que en realidad los compañeros y las compañeras han tenido que sostener durante mucho tiempo porque ha habido avances y retrocesos en esa cuestión. Pero bueno, las condiciones, ¿no?, de estar bajo tierra, con el aire por ahí más viciado, sin la luz que corresponde, y eso hace que sea un trabajo ya de por sí complejo. Hace poco tiempo lograron reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas por esta cuestión, pero los compañeros y las compañeras siguen teniendo 6 días a la semana que ir a trabajar. Lo que plantean es pasar a 5 días de la semana, pero lo que yo les quería contar y que quizás han escuchado es que hacen principal hincapié en que los subtes tienen presencia de asbesto. No sé si has escuchado, pero... De serie yankees me suena el asbesto. Bueno, es un mineral que recubre algunas partes del subte, que el asbesto es una de las principales causas de cáncer laboral, que genera cáncer en el pulmón, la pleura, la laringe, los ovarios. Puede generar asbestosis, fibrosis pulmonar y demás problemas, ¿no? ¿Qué pasó? En 2011 el gobierno de Madrid saca de circulación algunos vagones que había en su gobierno, digamos, en Madrid, y dicen, bueno, funcionan mal, tienen asbesto, son peligrosos, qué mejor que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2014, bajo el mandato de Macri, compra los vagones contaminados con asbesto y los pone a circular por la ciudad de Buenos Aires. Ese es el origen un poco de estos subtes que hace años ya que vienen los trabajadores y trabajadoras denunciando esta situación. El sindicato declara que ya murieron 3 trabajadores por esta situación y hay 84 enfermos. Bueno, en muchos casos de cáncer, ¿no? Así que, por un lado, contarles un poco eso que viene pasando ya hace mucho tiempo. Están en jornadas diferentes de lucha, así que les mandamos un abrazo, compañero, y para contarles y que sepamos un poco acá de lo que está pasando en Capital Federal. Estaba viendo acá Ramiro Marra, uno de los candidatos, no sé de qué, si es jefe para la ciudad del Partido Libertario, saliendo con medio en la línea de Kicillof, saliendo a decir que el paro de la multicolor era ilegal, plantea presentar un proyecto de ley para poner al subte como un servicio esencial y que los trabajadores no puedan hacer paro. Que si hacen paro se les pueda presentar una denuncia penal. Obviamente, época de elecciones y gusta, ¿no?, a un sector de la sociedad esto, porque no se ponen a pensar más allá de, bueno, en qué condiciones están trabajando las personas. Sí, hay una, como venimos hablando acá en la columna y también durante los otros días, ¿no?, ustedes con el informativo, la criminalización de la protesta continúa, y más en estos tiempos en que hay cierta derechización, ¿no?, de la sociedad en busca de algún tipo de solución a los dramas sociales que estamos viviendo. El sindicato, la verdad que está todo el tiempo intentando hacer jornadas, digamos, de comunicación, porque es esto, ¿no? A ver quién grita más alto, porque pasa mucho con los funcionarios del gobierno que dicen que, bueno, que ya no es más peligroso, que los subtes ya los han sacado. Y que además esto de los subtes es peligroso para los trabajadores y trabajadoras, pero también para los usuarios y usuarias. Esto para que quede, viste que a veces lamentable, es necesario remarcar eso para que a la gente le impacte. Empatice. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que les quería contar... es que se está trabajando en realizar una caña de azúcar transgénica en Argentina. similar al trigo HB4. ¿Se acuerdan que hace relativamente poco salió una variedad de trigo genéticamente modificada? Esto lo realizó la empresa Bioceres en conjunto con la Universidad del Litoral. Que esta tecnología, al igual que la que se le está intentando poner a la caña de azúcar, y por lo que tengo entendido ya está muy cercana a ver la luz, digamos, comercialmente, este tipo de caña, lo que hace es hacerlo resistente no solo al glifosato, como ya hay otras especies y otras variedades que existen a lo largo del país, sino que también hacia un herbicida más fuerte todavía, 15 veces más tóxico que el glifosato, que se llama glufosinato de amonio. Bueno, entonces, cuando me pongo a preparar la columna para ver, bueno, qué pasa con esto de la caña de azúcar, me encuentro con que, en realidad, uno de los principales impulsores de que se logre esta nueva caña de azúcar, aparece un empresario que se llama Rocha Ferro. O Rocha Ferro, no sé cómo se pronuncia. Bueno, el señor tiene uno de los ingenios más grandes que en Santiago del Estero, que también digamos, compite con el ingenio Ledesma. El ingenio Ledesma principalmente se dedica a la caña de azúcar y al papel. Y este empresario, más que nada, al etanol y bioetanol. Entonces, en un contexto de crisis climática como la que conocemos y donde se está empezando a discutir en el gobierno si van a aumentar la cuota de etanol en las naftas y eso, el empresario está, la verdad, muy interesado en lograr esta variedad de caña para mejorar los rendimientos y, bueno, tener una mejoría en sus ingresos, ¿no? En sus ganancias. Entonces, vemos cómo lo que está sucediendo en el gobierno también va asociado con este tipo de tecnologías. Y no solo eso, cuando sigo investigando, digo, bueno, estaría bueno también esta noticia que encontré, que, bueno, parece que hace una semana se condenó a dos empresarios, Drube y Hasep, que son dueños de un ingenio que también produce etanol. El etanol, cuando se produce, tiene un residuo, genera un residuo tóxico que se llama vinasa. Derramaron millones de litros sin tratar en un río. Suele suceder. Ups, dijeron los empresarios. Bueno, cuestión que este juicio que sucedió hace relativamente poco en Santiago del Estero los encuentra culpables y continúa con otro juicio hacia Rocha Ferro, el mismo que estamos hablando, que es el impulsor de la caña de azúcar HB4. Este señor está acusado, y parecería que él, muy cercano que lo encuentren culpable, de derramar 86 millones de litros de vinasa en estado puro hacia un canal de drenaje en octubre del 2012 y volver a generar un derrame en enero de 2013. Así que bueno, esto es un poco la situación que les quería contar alrededor de la caña HB4, ¿no? Nosotros ya estamos comiendo trigo HB4 mezclado con el trigo que no lo es. Seguramente dentro de poco veamos si no hay novedades, digamos, de resistencia, aunque sabemos que los grupos ambientalistas están haciendo lo que pueden, pero bueno, la verdad es que el peso que tienen estos empresarios y los gobiernos es muy alto. Y el negociado, ¿no?, que hay detrás. Sí, al trigo HB4, obviamente todos nos opusimos, se hicieron movilizaciones y demás. Lo único que lo mantuvo frenado en un momento fue la Cámara de Comercio de Brasil, que dijo que no compraría el trigo transgénico. Ahora, cuando la mayoría dijo que lo compraría, no importa seguir demostrando los efectos adversos que tiene en la salud, lo tóxico que es, importa poder hacer los negocios. Tal cual. Así que, bueno, es un poco para que estemos al tanto de lo que está pasando y saber que las asambleas en contra del agronegocio, ¿no?, de pueblos fumigados y todo eso, sabemos que están en acción y están resistiendo ante todo esto. Otra cosa que les quería contar, para ir cerrando un poco la columna, es que este viernes es la Marcha Mundial contra Monsanto, Bayer y Syngenta. La consigna es: en defensa de los territorios, el agua y la vida, el Estado y los gobiernos son responsables. Va a ser el viernes 19 a las 17 horas en todo el país, principalmente concentran en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco. Para contar un poco, me parecía interesante contarles algunos números sobre estas empresas. Bueno, Monsanto Bayer ya son una sola, ¿no? Que se ha fusionado. Monsanto quedó como un ícono de lo que es la industria de agroquímicos y de venenos. Pero ya no existe más como Monsanto. Y bueno, Syngenta es la empresa que es la primera, digamos, en el mercado global de agroinsumos. Más o menos generan 13.000 millones de dólares por venta de pesticidas Syngenta. Después le sigue Bayer con unos 10.000 millones de dólares. Y después viene BASF con 7.713 millones de dólares, como para que veamos la magnitud que tiene esta... Mueve bastante billete. Mueve bastante. Empresa, la tiene un poco de la lógica. Industria de los agrotóxicos y asociados. Tiene bastante lógica que sea tan difícil ir contra ellos. Lo que les quería contar también es que hace poquititos INTA, por primera vez, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sacó un informe sobre la utilización de agroquímicos en el país. Esto es importante porque hace muchos años que no hay datos sobre cuántos químicos se utilizan, más que las aproximaciones que pueden hacer algunos científicos o algunos periodistas con la mejor de las intenciones ante la ausencia claramente funcional y pensada de estos datos tan importantes sobre la utilización de químicos. En 36 millones de hectáreas cultivadas en la Argentina se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otro tipo de agroquímicos. O sea que en conjunto de agroquímicos se utilizan cerca de 600 millones de litros por año. ¿Cuánto genera esto? Además, bueno, el impacto ambiental y en la salud no lo podemos ni imaginar ni no está medido, digamos. Pero sí podemos decir que eso genera 17.000 toneladas de residuos por los envases que sostienen, digamos, que llevan estos agroquímicos. Para que tengamos una idea de cómo fue creciendo exponencialmente la utilización de agroquímicos acá en el país, que es uno de los países con más utilización de agroquímicos que hay en el mundo, pasamos en 2002 de utilizar 51.000 millones de kilos a pasar en 2008 a 225 millones de kilos, a pasar en 2012, que es la última medición oficial por la CASAFE, a 317 millones de kilos en 2012. O sea, de ahí en más no tenemos datos unos oficiales. 10 añitos que, por cómo viene el crecimiento... Y bueno, viste cómo es... ¡Ups! Como decíamos hoy. Bueno, para redondear, en promedio se utilizan por hectárea más o menos 13 kilos de agroquímicos por hectárea. Y bueno... Muchos de estos agrotóxicos muy, muy peligrosos que generan diferentes daños en la salud, en el ambiente. Ya lo sabemos, hay múltiples estudios. Podemos citar a la Ciencia Digna, ¿no? A Andrés Carrasco con sus avances en cómo eso generaba modificaciones en el ADN, cómo eso genera malformaciones. Y que sobre todo se ha podido de alguna manera que estemos hablando de algunas intoxicaciones más agudas, pero que poco todavía se responde a las intoxicaciones crónicas o los envenenamientos crónicos que tiene la gente que trabaja ahí, pero también los pueblos fumigados que viven cerca. Como decimos siempre, uno puede aplicar un veneno sobre un alimento, que tampoco parece muy lógico, pero no puede garantizar que ese químico quede solo ahí. Eso se expone al aire, al agua y queda en la tierra también. Y bueno, eso es lo que hace años que todo nuestro país está siendo víctima, ¿no?, de este modelo de mal desarrollo en el cual se decide qué cuerpos valen más que otros para sacrificarlos en pos de unos dólares para exportar. Sí, y en esto de cómo hacer, mover esa empatía que a veces, porque esto que decías, no es una cuestión de dónde se están usando los agrotóxicos o qué tan cerca estamos de los pueblos fumigados o de los campos que son fumigados. Hay gente que se ha hecho acá de La Plata, se ha hecho en un momento, se hacía un análisis de sangre y te decían, bueno, ¿qué agrotóxicos tenías en sangre? Y gente que nunca había vivido en el campo, que vivía en la ciudad, siempre vivió en la ciudad, tenía glifosato en sangre. Y el impacto que ha tenido en el río Paraná y los peces con glifosato y otros agrotóxicos también, claramente no alcanza con no vivir al lado de un campo que está siendo fumigado para no estar siendo, no recibir el impacto de estos agrotóxicos y de todas las posibles enfermedades que eso puede generar. Sí, tal cual como decís, la verdad que bueno, ha habido varias campañas, ¿no? Mala sangre, también otras donde se medían los agroquímicos en los famosos, en la sangre, otras en la orina, sobre todo en gente que habita en ciudades, así que se supone que estaría menos expuesta a ese tipo de químicos, pero en realidad las muestras parecen que no. Y como decís vos, estamos haciendo, intentamos no, pero la verdad es que estamos haciendo un análisis bastante simplista porque en realidad los agroquímicos impactan en un montón de otras formas de vida. Y también que hablar de agroquímicos, hablar de agronegocio, también es hablar de deforestación, es hablar de desmonte, es hablar de pérdida de vida de los suelos, es hablar de que las lluvias penetran menos en los suelos, entonces eso genere más inundaciones, es hablar de que menos verde en los campos quiere decir que se corta o se interfiere en el ciclo de las lluvias, ¿no? Y entonces todo esto que hablábamos hoy de el cambio climático y los calores que hacen, y que además los agroquímicos tienen para realizarlos, se los realiza con muchísima energía fósil, porque son químicos que dependen de la síntesis de esa energía fósil para generarla. Así que nada, cuando hablamos de agroquímicos, en realidad estamos hablando de todo una forma de organización del capital y del agronegocio. Así que bueno, esto era lo que les traje para hoy, ¿no? El viernes hay una marcha, nos vemos todos ahí a las 17 horas en todo el país, principalmente en Capital, en el Obelisco, marcha contra Monsanto, Bayer y Syngenta en defensa de los territorios, el agua y la vida. Luego de este recorrido por todo lo que pasa o gran parte de lo que está pasando con respecto a los distintos conflictos ambientales y luchas que se vienen dando, vamos a irnos a México de nuevo. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, como para despejar un poco, igual allá también, ¿no? Agrotóxicos, agronegocio. Sí. Pero bueno, hay mucha resistencia también, eso está bueno. Mucha resistencia y mucha resistencia organizada de pueblos campesinos e indígenas.